compañeros de nación. Para Inglaterra en ese momento ya Thomas Paine era considerado un traidor. Estamos hablando de un hombre también que en Estados Unidos, y 100 años antes de que se empiece a pensar la idea de abolir la esclavitud, él ya escribía en contra de eso. Faltaban, sí, poco más de 100 años. La esclavitud se abolió en Estados Unidos en 1865. En 1776 este hombre ya estaba hablando de la necesidad de dejar libres a los hombres. Esta ideita de Thomas Paine de independizarse triunfó, formó parte del gobierno, pero ¿qué pasó? Volvió a abrir su bocota. La punqueó de nuevo. Y dijo, acá, y cuando era por acá, no se refería en ese momento a Inglaterra, sino a Estados Unidos, también hay corrupción. ¿Qué pasó entonces? Thomas Paine nuevamente marginado. Desterrado. Traidor. Traidor para los ingleses, bocón para los estadounidenses. ¿Qué hago ahora? Dijo Thomas Paine. Bueno, me voy para Francia. Y se fue para Francia. Y en Francia lo que estaba sucediéndose eran nada más ni menos que los primeros años de la Revolución Francesa. Otra revolución. Siguió boqueando Thomas Paine por ahí y publicó un documento llamado Los Derechos del Hombre en 1792. Un folleto que tuvo mucha difusión, en el que cuestionaba las estructuras sociales europeas que habían producido pobreza, analfabetismo y guerra. Triunfa, como todos ya sabemos, la Revolución Francesa, y Paine, que había propuesto un cambio de orden, peca en ese momento de moderado. ¿Por qué? Porque estaba Robespierre. ¿No? El terror. Y dijo Paine, que había propuesto un cambio de orden radical, a este rey Luis XVI me lo dejan vivo, no vale la pena, ya está, ya triunfamos. Hete aquí que los franceses no opinaban lo mismo. Por lo tanto, el revolucionario Paine, en ese contexto, pasó a ser considerado un conservador. A ver, estamos hablando, estaba este Robespierre, ¿no? Si nunca escucharon de él, bueno, era un tipo bravo, que le gustaba cortar cabezas. Como Alicia en el País de las Maravillas, ¿se acuerda de la reina que cortaba las cabezas? Bueno, Robespierre más o menos era así. Pero en la realidad, no en la ficción. En la realidad los cortes de cabezas son bastante más mortíferos. Nuestro protagonista, Thomas Paine, dijo, bueno, déjenlo libre al rey 16, Luis 16, que vaya, ya está, la revolución, la monarquía no va más. Y Robespierre casi lo aguillotina a nuestro protagonista. Pero no, la zafó. Por un pelín. Por un pelín. Por un pelo de rana calva. Zafó de las garras francesas, pero su suerte ya estaba un poco echada. Parece ser que fue un hombre que toda su vida estuvo viviéndola y pensándola a destiempo. Uno piensa, zafé por un pelín de ser guillotinado por boquear, me llamo a silencio, es saludable. No. Ah. Paine siguió publicando y se le ocurrió escribir La Edad de la Razón, dos tomos en los que ponía en discusión la interpretación literal de la Biblia y también cuestionaba las estructuras clericales. Es decir, se la agarró con la religión. Sí. A ver si entendemos. Lo que estaba haciendo Thomas Paine desde que más o menos tuvo edad para pensar es ir en contra de las instituciones de su momento e inclusive no acobardarse e ir una de las más fuertes en ese momento, que era la iglesia. Y en este momento también. Fue considerado, por supuesto, como un ateo peligroso, nuevamente marginado de la sociedad, marginado en Inglaterra, marginado en Estados Unidos, marginado en Francia. Finalmente dejó de boquear. ¿Por qué? Porque murió. Se pegó un tiro. ¿Cómo lo resolvió? Enfermo, solito, finalmente espichó en 1809. Un poco ebrio también, porque le daba el chupe, y cómo no. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, y eso es un problemón. Y si no lo creen, ahí está la vida de Thomas Paine, quien no fue hecho para esta tierra, y él lo habrá pensado durante toda su vida. ¿Cómo fue recordado, no sé, Thomas Paine? Muy poco, porque casi nadie sabe de él. Cuando murió, salió, por supuesto, una necrológica en el New York Citizen. Leo textuales palabras. Vivió mucho, hizo algo de bien y mucho de mal. Así son las necrológicas de los hombres que no fueron hechos para esta tierra. Thomas Paine claramente se trata de uno de esos casos. Piti, ¿cómo te encontrás de salud? ¿Estás bien? ¿Estás contento? Estuve internado para dejar un poco las drogas. Las dejé, no sé dónde, pero las dejé. No fui hecho para esta tierra.

del último corte del gran Andrés. Corte que está muy bien. Cuando no estás se llama. Ese mismísimo. Creo que estaba cantando una canción de los Rodríguez con la palabra cuando no estás. Pero cuando no estás se llama. Es un hit. A la primera escucha uno se da cuenta de que va a ser uno de esos temas que permanecerán en el repertorio de Andrés Calamaro. Este Chalamaro que difundió Victoria Banucci tomó este nuevo simple y lo reinterpretó. Y lo reinterpretó a pedido tal vez de Banucci. No sé si ha pedido, pero se nota que lo disfrutó tanto que lo difundió a través de Twitter. Y así suena esta reinterpretación de lo nuevo de Andrés Calamaro a cargo de un tal Chalamaro, difundido por Victoria Banucci de Garfunkel, odiadora profesional de Andrés. Pero qué buenas tetas tiene. Hermosa y hace buenas entrevistas, ¿eh? Pero sí, buenas tetas. Así suena Chalamaro. Cuando mezclas cocaína con un sertal y un charuto, cuando mezclas, haces las peores rimas del mundo. Cuando mezclas, la soledad te pega muy mal. Cuando mezclas. Estábamos parados con mi madre frente a la Gioconda y le dije: mirá, mamá, la Gioconda no sonríe. Acá hay cientos de japoneses, europeos, latinoamericanos, norteamericanos. No fui hecho para esta tierra. Y cuando nosotros no estemos más, la Gioconda seguirá teniendo la misma sonrisa enigmática. Y mamá lloró. Es claro, es definitivo, es evidente que no fuimos hechos para esta tierra. Por suerte, tenemos esta serie de equipos que nos permiten sintonizar, recibir ondas de otras galaxias, de confines muy lejanos. ¿Qué series de equipos? ¿Qué equipos? ¿Qué? Tiene este, tiene este que es un poco más grande, sí. Este más gruesito también permite recibir toda clase de ondas sonoras, electromagnéticas. ¿Y los puedo usar todos a la vez para recibir ondas o tengo que elegir uno? Empecemos por uno. Bueno. No es tan fácil. Ay, qué aburrido. Es un equipo complejo, no es para principiantes. Ok. Usted lo maneja entonces. Sí. Va a ir aprendiendo. No es algo que uno sabe hacer de un día para otro. Bien, yo miro. Se empieza con el chiquito y luego, paulatinamente, para evitar inconvenientes, se pasa al mediano y finalmente este que tiene un montonazo, sí, de lucecitas. Este que... ¿Y botones? Sí. Ese botón. No, por favor, saque la manita. Ahí pero está. Pero yo quiero. No, tiempo al tiempo. Ok. Empecemos con este chiquito, bueno, a ver si recibimos alguna señal del espacio exterior que nos permita tener idea de qué otros mundos posibles podemos tal vez imaginar. Hablamos de confines del universo, donde la existencia casi termina, donde damos un pasito más y ya empieza la nada. ¡Qué miedo! Por eso, de a poco. Bien. No sea cosa de que terminemos todos chupados por un agujero negro. No he tenido experiencias muy gratas siendo chupado por agujeros negros. Creo que si tomamos las precauciones necesarias, esta experiencia podrá ser sumamente placentera. Bueno, vamos a ponerlo en funcionamiento porque ya esto me está poniendo como en otro orden de cosas y yo no quiero que nuestra relación se vea enturbiada por cosas turbias. Sí, por favor. Esta, la antena mayor, le pido, sí, a Elía que la oriente hacia el noroeste. Ajá. Sí. 5 grados menos, por favor. 5 grados menos sería acá. 2 grados a la izquierda. A la izquierda, espera. Creo que está llegando algo. Sí. No llega del todo claramente, por favor. Sí. Levanta 1 grado para el norte. Ahí es. Perfecto. Soy buena, ¿viste? Tiene esa delicadeza. Sí, estas máquinas fueron hechas para manos femeninas. Por eso es que la hemos contratado en el observatorio de No Fui Hecho Para Esta Tierra. Parece cumbia. Parece una cumbia evidentemente de otra galaxia. Sí, yo conozco la cumbia. A mí me gusta la villera, pero esto no es la cumbia que yo conozco. No, tal vez es una cumbia villera, pero de Venus. O tal vez sí, suena un tanto marciano. Ah, no, acá, por favor, sí, me pasa... Ahí está, me está llegando el informe. No, se trata de cumbia hecha por un hombre que no ha nacido en esta tierra llamada Argentina, sino que es made in Holanda. Pero este viajero se dio cuenta de que no había sido hecho para esa tierra holandesa. Se mudó para Guatemala. Sí. Después bajó un poquito más para el sur, llegó hasta la Argentina. Después abandonó América Latina y se mandó para Francia. Luego pasó un tiempito por África del Sur. Ahí escuchó instrumentos como marimbas. Hay también, no sé si llega a detectar en estas ondas sonoras, zapateo criollo, hay calipsos de Dakar, hay un toque africano. ¿Dakar no era algo que se corre en autos? Sí, donde se matan muchos inconscientes, afortunadamente. Hay también, esto es una sutileza, pero se nota, si prestan atención, que este señor estuvo un tiempito en San Petersburgo, alias Stalingrado, alias Petrogrado. Leningrado. Sí, todo eso. Tierra de zares. En su momento. Sí. Hasta que lamentablemente el zarismo feneció. Lamentablemente, malditos revolucionarios estropearon la revolución. Sí, acá la computadora me está avisando que estas ondas del espacio exterior que estamos recibiendo pertenecen al tripulante llamado Dick el Demasiado. Este es el señor holandés que acá en Argentina se hizo conocido a través del Festicumex, el Festival de Cumbia Experimental. Hace unos cuantos años, hablamos de más de una década, salió un disco con una tapa maravillosa. ¿De qué tiene forma América del Sur? De barba. Sí, es obvio. Uno ve el mapa y dice, América del Sur es una barba. Así como Italia tiene forma de bota. Lo que es evidente para nosotros también es evidente para Dick el Demasiado. De barba como de chino, de japonés, esos que tenían las barbas largas, largas, largas, blancas, que están en la película Kill Bill, pero que son anteriores a ella. O tal vez de zar ruso. También. No nos dejamos afeitar, se llama este disco de cumbias lunáticas. Tiene sentido ahora. Es cumbia hecha en la luna, cumbia del espacio exterior, y por eso es que nuestros equipos permiten captar estas ondas tan extrañas. Desde No nos dejamos afeitar, recibimos las ondas de Dick el Demasiado, un hombre que evidentemente no fue hecho para esta tierra. ¿Y está actualmente en este globo terráqueo o es un viajero del infinito? Con Dick el Demasiado nunca se sabe. Aparentemente en este instante estaría en el planeta Tierra, pero quién sabe, tal vez ha regresado a la Luna para seguir haciendo más cumbias. El tema 1. Sí. Esta onda sonora que recibimos en el observatorio de No fui hecho para esta Tierra se llama Son cosas de hoy. Abre el disco llamado No nos dejamos afeitar. Este viajero galáctico se llama Dick el Demasiado y hace cositas como estas. Estas cosas son de hoy, mejor no para mañana. Las gorditas se esconden y las flacas ni hablar. Y las ciegas no te ven y las zurdas no te oyen. Hoy en día no fui hecho para esta tierra. Y así hemos llegado al final de este primer programa de No fui hecho para esta tierra. Para la próxima semana, Julián, tenemos pensado repasar la vida y la obra de un tipo que tampoco tuvo suerte en el tiempo y en el lugar que le tocó vivir. Vamos a hablar de un arquitecto que muchos lo conocen, otros tantos no, llamado Francisco Salamone. Un tipo italiano y argentino, radicado acá, un genio con obras maravillosas, pero extemporáneo. Monumentos en medio de la nada, algo gigantesco en una planicie. Se puede ver, si uno va por ciertas rutas argentinas, cada tanto se topa con obras de este hombre que claramente no fue hecho para esta tierra y trató de modificar el entorno a su gusto. Pero antes de irnos,